Capítulo 20. Maldiciones de generación y su línea de sangre. La falta de comprensión de nuestra conexión con Cristo ha llevado a errores en las enseñanzas sobre la curación. Uno de estos errores es el tema de las maldiciones de generación y la redención de su línea de sangre. Siempre lo he escuchado de cristianos que dicen: estoy realmente preocupado de que la enfermedad que tengo que hacer es una maldición de generación que tengo que romper. ¿De dónde sacó la gente esta idea? Bueno, no los tienes de la Biblia. Los obtienen de personas que intentan vender libros y hacen que las personas dependan de un predicador. Es solo otra enseñanza que reduce de qué se trata realmente la salvación y nuestra asociación con Cristo. Si instruye a otros sobre las maldiciones de generación, solo porque no tiene idea de su asociación con Cristo. Sin embargo, no puede enseñar las realidades de la nueva creación y al mismo tiempo enseñar sobre las maldiciones de generación. El tema de las maldiciones de generación no tiene verdad bíblica para los cristianos, pero hay toneladas de enseñanza de vídeos y libros. Desafortunadamente, se basan en esta ubicación de la Biblia. No te tires frente a ellos y no los adores. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios apasionado que no tolera a nadie a su lado. Estoy contando a los que me rechazan. Incluso su descendencia sentirá las consecuencias para la tercera y cuarta generación. 2 Moisés 20, 5. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que este texto fue escrito para los israelitas y es parte de la ley mosaica, por lo que no está destinado a los cristianos. Pero solo porque esto fue escrito bajo la ley para los israelitas y no para los fieles, no ha impedido que ciertas personas sirvan a las mentiras fieles. Entonces, ¿qué deben hacer los creyentes si su enfermedad se debe a una maldición de generación? Bueno, se enseña que debes canjear tu línea de sangre porque tu línea de sangre transmite las enfermedades. Puedo ser honesto contigo. Esto no tiene ningún sentido si lo miras desde la perspectiva de la redención. Simplemente explicemos los hechos bíblicos. 1. Si naces de nuevo, Dios se convierte en tu Padre. 1. Juan 4, 4. 2. Hemos sido redimidos por la maldición de la ley. Gálatas 3, 13. 3. Estoy unido con Jesús, Juan 17, 20. Estas tres cosas por sí solas me hacen imposible tener una maldición de generación. Pero solo nos concentramos en uno de estos puntos: Dios es mi Padre. Entonces, si Dios es tu Padre, ¿qué línea de sangre tienes que tiene que ser redimido? ¿Cómo puedo tener una maldición de generación si mi descenso está a solo un paso de Dios? Es absolutamente imposible tener una maldición de generación y estar en Cristo. La enseñanza de la necesidad de redimir su línea de sangre proviene del abismo del infierno mismo. No tiene una base bíblica y solo debería hacer que salga de su asociación con Cristo y de la gracia y el regreso a las obras. Básicamente dice que lo que Jesús ha hecho a través de la salvación no es suficiente. Pero Jesús también redimió tu línea de sangre cuando te redimió. El pasado de Jesús es ahora tu pasado y Dios el Padre es el comienzo de tu línea de sangre. Deja la cuestión de las maldiciones de la generación al incrédulo. Esto debe ser redimido por su línea de sangre para que la enfermedad deje de propagarse aún más. ¿Y cómo puede hacer eso? Tiene que separarse del primer Adán y combinarse con el Cristo glorificado. Si tomas a Jesús como tu Señor y Salvador, serás redimido con Cristo y completamente libre de la maldición. Para el cristiano, los justos, no hay posibilidad de una carrera de generación. ¿Cómo puedes tener una maldición de generación si Dios es tu Padre? Lo único que tienes en tu línea de sangre es una bendición de generación, la vida.